En términos generales, yo no veo muchas sorpresas, digamos, en relación a lo que se venía, hablando, ¿no? Tal vez, si querés, podemos empezar por el macrismo y después vamos desgranando un poco el panorama. Me parece que en relación a la boleta oficial, que ahora cambió la denominación, Juntos por el Cambio, ¿no? Algo que me parece que es subestimar un poco, no sé, la capacidad de quien vota, ¿no? Porque pones a Macri al frente de la boleta y creo que es un poco lo mismo, por más que le cambies el nombre. Lo que me parece ahí es que se confirma un poco la decisión de, digamos, de no de ampliar el espacio, sino de más bien fortalecer una línea, que es la línea, tal vez la línea más dura o la línea más propia de Cambiemos, ¿no? Lo que también lleva a pensar un poco en cuál fue el sentido de designar a Pichetto como candidato a vice. Que yo creo que fue más bien buscar un golpe de efecto que neutralice un poco el impacto de la fórmula Fernández-Fernández primero, y que también intentó, y creo que con éxito, un poco lo lograron, cambiar el eje y también amortiguar el impacto que iba a ocasionar digamos, la incorporación de Massa, ¿no? Al frente de todos. Entonces me parece que tiene más que ver con eso. Después, si analizás la composición de las listas, es muy poco lo que Pichetto pudo lograr en términos de colocar gente propia o gente del peronismo, ¿no? La lista de Cambiemos es una lista como muy, en un sentido muy, muy, muy pura, y me parece que se mantiene también más o menos la paridad entre los partidos que forman, digamos, Juntos por el Cambio. Es decir, tal vez, bueno, Carrió puede llegar a tener un bloque todavía más nutrido, ¿no? En el Congreso, y el radicalismo, bueno, más o menos también mantiene lo que tenía, y sobre todo en el interior del país ha logrado colar candidatos. Me parece que es digamos, un esquema relativamente esperable. Tal vez lo que no se esperaba era que efectivamente algunas figuras muy importantes del armado electoral en el 2015 ahora no estuvieran, ¿no? El caso, por ejemplo, de Emilio Monzó o de Rogelio Frigerio, ¿no? Que evidentemente han sido vetados por el ala más tradicional de Cambiemos. Eso es lo que veo con respecto, digamos, al oficialismo. Hay una pregunta, Martín, ahí respecto a la cuestión del radicalismo. Circuló, bueno, la noticia, digamos, el hecho de que el radicalismo por primera vez en su historia no va a tener candidatos o candidatas en la fórmula presidencial. ¿Esto da cuenta de una debilidad del partido radical en este armado? O como vos decís, más bien no perdieron tanto, digamos, ¿no? Porque a primera vista parece ser como que siguen siendo bastante ninguneados en el debate interno del Frente Cambiemos. Sí, yo creo que tanto no perdieron porque en realidad, si vos recordás, digamos, en el 2015 cómo se define la candidatura de Macri, digamos, el radicalismo había hecho un papel muy, muy, muy pobre, digamos, ¿no? Muy, muy endeble. Es decir, me parece que en términos electorales han asumido que aquí hay una figura nacional, que es la figura de Macri, con la que no se puede competir. Y me parece que la apuesta ha sido conformar en el Congreso, digamos, un espacio relativamente compacto y, bueno, y mantener también en las provincias lo que han logrado mantener, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, es poco para un partido que tiene una tradición como la que tiene el radicalismo, pero también es cierto que el radicalismo hace por lo menos 20 años que es un espacio que está en crisis, fuertemente desprestigiado, digamos, ¿no? No me parece que hayan perdido tanto lugar, ¿no? Y eso es un poco lo que los mantiene adentro, creo, el interés concreto de obtener o de sostener determinadas estructuras, ¿no? No sé si por fuera de Juntos por el Cambio podrían lograrlo, pero me parece que digamos, han apostado a quedarse, han apostado a la negociación y bueno, eso les ha servido también para sostener unas cuantas provincias y una cantidad importante de cargos que por ahí no son tan visibles, ¿no? Pero que forman parte del entramado político. Exacto. Y el armado del espacio, digamos, de Fernández y Fernández, ¿qué te parece cómo se cerró, en particular en provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es como, bueno, uno de los distritos más importantes. Bueno, a mí me parece que está por ahí lo más interesante. Creo que en términos generales, yo creo que el kirchnerismo creo que le aporta una cantidad de votos a ese espacio que después no se traduce o no se refleja, digamos, en la composición de las listas. O sea, un poco esto que te estoy diciendo, si lees Clarín de hoy, lo que yo te estoy diciendo es prácticamente lo opuesto, ¿no? Porque Clarín levanta en tapa y un poco reafirma que Cristina terminó copando las listas, que la Cámpora terminó copando las listas, etc. Y eso en realidad es evidente que no es así, sobre todo en términos nacionales, donde los gobernadores, digamos, y las estructuras más tradicionales del PJ han impuesto su poder, y claramente Cristina creo que tomó la decisión al correrse de la candidatura presidencial, un poco deja ese terreno habilitado, y eso es lo que permite generar algo que yo, insisto con esto, creo que es efectivamente la reunificación del peronismo, más allá de que algunos dicen, bueno, pero Pichetto se fue con Macri, bueno, pero fíjate lo que consiguió, ¿no? Es una figura aislada, quedó aislado también en el Senado, es decir, me parece que no habilita eso. Cuestionar el fenómeno que es el fenómeno más importante de la política argentina hoy en términos electorales, que es la unificación del espacio peronista. Me parece que eso, digamos, esa actitud de Cristina al correrse de la candidatura presidencial, lógicamente habilita espacios que son ocupados, y yo creo que, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde esto que vos señalás, digamos, evidentemente ahí sí la impronta del kirchnerismo es fuerte, pero también es, digamos, es fuerte la impronta del Frente Renovador, en el sentido de que Massa consigue, por ejemplo, en la lista de diputados nacionales, por poner un ejemplo, se asegura tres lugares, cuando era muy difícil pensar que yendo por afuera iba a conseguir más que eso, ¿no? Entonces creo que si vos pensás en los 14 o 15 diputados nacionales que efectivamente van a entrar por la lista del Frente de Todos, me parece que hay una relación de equilibrio también. Me parece que hay un, no sé, creo que son 6 diputados de la Cámpora, o sea, un kirchnerismo puro. Después tenés 3 diputados del masismo, y después hay también candidatos y candidatas que responden a los movimientos sociales o a las estructuras más tradicionales del PJ, a los intendentes, ¿no? Es decir, no lo veo tan inclinado hacia el lado del kirchnerismo. Me parece que no hay, insisto con esta idea que te planteaba al comienzo, creo que no hay una relación entre la cantidad de votos que Cristina concretamente le aporta a ese frente y la composición que va a tener después, por ejemplo, la Cámara de Diputados o el Senado. Claro. Me parece que ahí saca ventaja, por decirlo de alguna forma, el PJ más tradicional, ¿no? Claro. Me parece que vamos hacia una Cámara de Diputados, hacia una Cámara de Senadores, donde el PJ va a tener más peso, finalmente, que lo que sería el kirchnerismo puro, ¿no? Claro. Y en relación a este marco, uno tiene la expectativa, en función de las encuestas y lo que uno viene viendo, que va a haber bastante polarización, aunque no sé si eso se va a dar en las PASO en sí mismo, pero en principio la tendencia parecería que es hacia una polarización fuerte de la elección. En todo esto, la izquierda, digamos, ¿no? Que ahora se conforma en 2 espacios, el FIT Unidad y el espacio del Nuevo Más. ¿Qué le queda, cómo queda dentro de todo esto a nivel nacional? Bueno, la verdad que es un escenario, creo yo, complejo para la izquierda en ese sentido, o sea, tomando esto que vos decís de la polarización, ¿no? Históricamente lo que ha ocurrido es que a la izquierda le va mejor en las elecciones de medio término, digamos, ¿no? Uh-huh. Las elecciones legislativas. En este contexto, donde va a haber una polarización, creo yo, muy marcada entre digamos, entre el gobierno de Macri y el peronismo unificado, me parece que las posibilidades de crecimiento electoral de la izquierda se van a ver reducidas. De todas maneras, en el caso, por ejemplo, del Frente de Izquierda, que ahora ha incorporado también al MCT, me parece que la ventaja que tienen es que vienen sosteniendo una referencia electoral con el mismo candidato presidencial, en general con algunos referentes que creo que tienen un buen manejo de los medios, que tienen un buen discurso, etcétera. Lo vienen sosteniendo hace bastante tiempo. Tengo muchas dudas de que pueda crecer ese espacio de izquierda, ¿no? Pero creo que lo que tienen garantizado también es un piso que, imagino yo, garantizará sostener medianamente lo que han conseguido, sobre todo en términos legislativos, en Capital y en Provincia de Buenos Aires, ¿no? No creo que eso se modifique, pero es evidente que no es el mejor escenario, digamos, Claro. para la izquierda, este escenario de polarización. Supongo yo que mucha gente que votó a Del Caño, por ejemplo, en el 2015, tal vez vote al FIT, digamos, en lo que serían los cargos legislativos, pero priorice, digamos, votar al Frente de Todos bajo esta consigna, digamos, de terminar con el gobierno de Macri, ¿no? Claro. Lo estoy pensando no en términos de lo que se llama comúnmente el activo de la militancia, sino más bien en términos de sectores amplios que pueden simpatizar con el Frente de Izquierda, pero que tal vez en el marco de una elección polarizada vayan un poco por lo que se llama el voto útil, ¿no? Claro, sí. Pensando que también un resultado, por ejemplo, ampliamente favorable a la fórmula Fernández-Fernández en Las PASO, seguramente condicione el escenario en las elecciones de octubre, pensando incluso en un triunfo en primera vuelta, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, eso se lo podremos discutir más cerca de la fecha, porque seguramente, claro, el resultado de la PASO 3 meses antes de la elección va. O 2 y pico antes de la elección va a generar algún efecto. En relación a, bueno, a cómo se organizó todo esto en la ciudad de La Plata, cuáles las listas que se presentaron, y en particular estábamos comentando que el espacio del Frente de Todos presenta 5 listas en La PASO, algo que se hablaba, ¿no? Que a nivel nacional prácticamente no hay pasos reales, digamos, pero acá en la ciudad de La Plata sí, a nivel de las candidaturas locales hay muchas, y en particular en el Frente de Todos. ¿Qué te pareció eso? ¿Cómo entendés que se va a dirimir eso y qué resultado puede llegar a tener? Sí, La Plata, digamos, es uno, tal vez, de los, en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta el peso que tiene, ¿no? La magnitud que tiene la octava sección electoral, que es la sección capital. Hay que pensar que en La Plata votan más de 400.000 electores, ¿no? Me parece que de las, digamos, si mirás el conjunto. Es cierto que también en Quilmes Claro. hay, digamos, 3 listas del peronismo, otro distrito importante, ¿no? Pero lo de La Plata evidentemente llama la atención. Y bueno, ahí un poco lo que se priorizó desde arriba, digamos, fue tratar de que se pongan de acuerdo los diferentes espacios a nivel local, cosa que no ha sucedido. No sé de qué manera se dirimirá esto en las internas, digamos, cómo se conformará después la boleta final. Eso lo desconozco. Tengo entendido que todavía hay negociaciones y todavía hay intentos de llegar a una síntesis al menos parcial. Pero desconozco las cuestiones más técnicas, ¿no? Referidas a cómo esos acuerdos Claro, después sí, como son serán posibles. las proporciones. Lo que sí se ve es que, digamos, hay una oferta muy variada, que es también consecuencia, creo yo, en el caso del armado del Frente de Todos, digamos, de el hecho de que ciertos sectores que, digamos, en elecciones anteriores habían ido por afuera, se incorporan, digamos, al armado Claro. opositor. Esto era en parte previsible, ¿no? En el sentido de que precisamente esta polarización de la que vos hablabas hace un rato, creo que llevó a muchas agrupaciones, digamos, a integrarse al frente. Creo que pasa tal vez con el espacio de centro izquierda en términos más generales y pasó también con el espacio de izquierda, más allá de que el nuevo MAS no haya llegado a sumarse finalmente al FIT, ¿no? Uh-huh. Pero lo que veo es que lo que en algún momento, digamos, podía, en términos de espacios políticos, lo que pretendía tener algún tipo de margen propio o equidistancia, finalmente terminó incorporándose, ¿no?, a un espacio de izquierda más claro, representado por el FIT, o finalmente al espacio de un kirchnerismo ampliado, digamos, porque hay expresiones también del PJ más tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que, bueno, se viene en ese sentido, si no hay acuerdo, se va a venir una campaña electoral bastante intensa, donde también van a tallar ahí los recursos económicos, digamos, de cada una de las fuerzas, ¿no? Que son bien, bien distintos y las fuerzas también son bastante diferenciadas. Pero en el caso de La Plata también queda claro que, volviendo un poco a lo que comentábamos al principio, ¿no?, del peso de Cristina en las decisiones, bueno, en el caso de La Plata queda claro que eso no fue tan así, ¿no? Cristina tenía una candidata, digamos, en La Plata, que era su candidata, y finalmente no tomó la decisión de imponerla, sino que claro, la cuestión quedó abierta. Y eso pasó también en otros lugares y en otros distritos, ¿no? Me parece que tiene que ver un poco justamente con esto que decíamos de efectivamente correrse, al menos parcialmente, y demostrar de esa manera que la decisión, digamos, de ampliar es una decisión real, ¿no? Sí, sí, sí, es una decisión que tiene que ver con tratar de hacer la mejor elección nacional posible y eventualmente ganando en primera vuelta, que es algo que iremos viendo en las próximas semanas, cómo eso se va consolidando o no. Exacto. Una cuestión que nos parecía interesante como para ir cerrando, Martín, tiene que ver con ¿qué te parece a vos? ¿Qué es lo que juega acá en estos armados, en las decisiones respecto a las listas? ¿Juega el programa político, poco los planteos políticos que hacen las distintas fuerzas o los distintos espacios, o más bien es una discusión puramente de nombres y lugares en las listas, así más tensada por ese lado? ¿Vos qué te parece que se prioriza en este tipo de debates internos? No, yo creo que se prioriza lo último que vos mencionaste, digamos, ¿no? Es decir, es un poco la composición de las listas funciona como una caja de resonancia de lo que cada espacio puede aportar en términos electorales, ¿no? Uh-huh. De lo que te puede aportar o de lo que te puede restar si se va por afuera, digamos. Claro. Es decir, todo un cálculo basado meramente en un criterio electoral. Y también donde seguramente entrarán, y uno lo desconoce completamente esto, bueno, viejos favores, compromisos, me parece que se juega mucho de lo peor de la política, ¿no?, en el armado de las listas. Por lo menos yo descreo completamente de cuestiones que tengan que ver más con lo programático. En fin, hace mucho tiempo que me parece que la política argentina pasa por otro lado en ese sentido. Sí creo que tal vez en estas elecciones, a diferencia de otras, desde lo programático uno puede encontrar, pero sobre todo porque está Macri, ¿no?, de un lado. Claro. Entonces es posible encontrar con muy poco, es posible encontrar un programa, digamos, en términos de política económica, que bueno, acá hay una diferencia, ¿no? Claro. Digo, en términos muy, muy generales o casi macro, digamos, ¿no? Es decir, evidentemente el proyecto de Cambiemos es continuar con este modelo absolutamente centrado en el sector financiero y en las empresas energéticas y tal vez grandes firmas agroexportadoras y mineras, y no mucho más, y obviamente una profundización del ajuste que es inocultable a esta altura. Y del otro lado, desde el punto de vista de los sectores que componen, por ejemplo, el Frente de Todos, bueno, evidentemente hay una, incluso discursivamente, hay un intento de correr el eje y plantear otro tipo de modelo, ¿no? Más allá de que la figura de Alberto Fernández ya te indica claramente una moderación en ese sentido, y una transición en todo caso sumamente moderada y gradual. Pero me parece que ahí sí creo que el panorama se puede de alguna manera plantear en términos de dos esquemas que son sustancialmente diferentes. Creo que eso es lo que está viendo una parte importante del electorado, ¿no? Por lo menos en los papeles previos. Después uh-huh. lo que pase después del 10 de diciembre no podemos saberlo, ¿no? Pero después en el armado de las listas distritales y demás, ahí yo creo que es, para decirlo crudamente, me parece que lo que se impone es un toma y daca, ¿no?, de la política. Hace años que esto funciona así, creo.